cuando se mira en el espejo, ¿qué ve? Arrugas y una nariz torcida, o una creación hermosa y única. A veces es difícil vernos a nosotros mismos como maravillosamente hechos. Sin embargo, así es exactamente como la Biblia describe a todos los seres humanos. En la parte 2 del mensaje ¿Cuánto valgo?, el Dr. David Jeremiah continúa su serie titulada Dios, necesito respuestas. Si quieres saber cómo enfocar la perspectiva de Dios en lugar de mirar su propio reflejo, siga en sintonía de esta edición de Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios más antes de que abramos juntos la Palabra de Dios. Como ustedes saben, uno de los temas más candentes entre psicólogos y asesores, e incluso algunos maestros en la década pasada, ha sido la importancia de la valía propia. Se ha hablado al respecto hasta que parece que ya no queda casi nada que se pudiera decir desde la perspectiva de la filosofía humanística. Pero hay algo que se debe decir al respecto partiendo de la palabra de Dios. Estamos estudiando eso precisamente en estos dos mensajes, y volvemos a abrir la Biblia en el Salmo 139. Le animo a que abra su Biblia. Acompáñenos mientras empezamos nuestro estudio de hoy, que es la conclusión de este mensaje, ¿Cuánto valgo? Sin más, empecemos la lección de hoy, Salmo 139. Si usted estudia el hebreo, hallará que las alas de la mañana son una referencia al este, por donde sale el sol. La frase "en el extremo del mar" es una referencia al mar Mediterráneo, que estaba más al oeste de Palestina. David está mirando el universo según él lo ve y dice, Dios, tú estás en el este y tú estás en el oeste, no puedo escaparme de ti, tú estás en todas partes, estás en la tierra y estás en el mar. Entonces dice, bien, si tan solo Dios de alguna manera pudiera ser aislado hacia la oscuridad y hacia la luz, tal vez Él no pudiera estar cerca de nosotros. Pero continúa diciendo, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, incluso la noche será luz alrededor de mí, aún las tinieblas no se esconderán de ti, y la noche brilla como el día. Ahora, observen esto, lo mismo te son las tinieblas que la luz. El punto que el salmista quiere que captemos es este, escuchen. Dios está cerca de usted donde quiera que usted vaya. Usted no se puede escapar de Él, no puede ir a un lugar en donde Dios no esté. No sé lo que esto haga en usted, pero válgame, si su valía depende de estar cerca de gente importante, usted está cerca de Dios y Él está cerca de usted. Lo que eso significa y la emocionante verdad es que Él está inmediatamente accesible para usted donde quiera que usted vaya. Cuando en el diseño de Dios decidió enviar a su Hijo a este mundo, nos dio un cuadro de quién es Dios. Le dio un nombre que apreciamos mucho, especialmente en Navidad. ¿Cómo se llama? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios está con nosotros. El salmista quiere que comprendamos que uno no puede esconderse de Dios, pero también quiere que comprendamos que Dios está cerca de nosotros. Así que es posible construir una fuerte autoestima del hecho de que Dios lo conoce y que Dios está cerca de uno. En tercer lugar, y básicamente esta es la pieza central de todo el salmo, usted consigue su autoestima y su valía personal de esta verdad. Dios lo hizo. Él lo creó. Usted es la creación increíble del Dios infinito. Por poco tomo solo esta lección y pongo todo lo demás a un lado y trato solo esto porque es una verdad maravillosa. El salmista dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Una vez, San Agustín escribió, Los hombres viajan al extranjero para asombrarse por la altura de las montañas y por las enormes olas del mar, por los largos ríos y la vasta anchura del océano, por el movimiento circular de las estrellas, y en su asombro se pasan de largo a sí mismos. ¿No es interesante que en los primeros 6 versículos el salmista esté hablando de la omnisciencia de Dios? Él sabe todo. En la segunda sección habla de la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. En esta sección habla de la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Ahora, escuchen. Cuando quiso usar una ilustración de su poder, no escogió el vasto universo con todas sus estrellas y galaxias y planetas, sino que escogió la corona de la creación llamada hombre. Dice, permíteme enseñarte qué tan poderoso es Dios, déjame mostrarte al hombre. Dice, el hombre ha estado en el corazón y en el pensamiento de Dios desde el mismo momento de su concepción. Dios interviene en la concepción de cada uno de nosotros, dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estas palabras describen la reproducción, en uno de los versículos más significativos y tiernos de toda la Biblia. Si lo leemos con sinceridad, comprenderemos que contienen el secreto de un sentido increíble de la valía personal. Escuchen. Dios lo conoció a usted antes de que usted naciera y sabe el momento en que usted fue concebido. Él conoce el mismo comienzo de su vida. Dios estaba involucrado en todo, cada fase de desarrollo desde ese momento en adelante. Él está ahí. Así que quiero decirles algo en caso de que no lo hayan oído recientemente desde este púlpito. Que el embrión humano no es el resultado de un accidente biológico. Dios sabe exactamente de la unión del espermatozoide con el óvulo. Sabe cuando el embrión se pega a la pared del útero y sabe sobre el desarrollo de la vida humana. Dios formó las entrañas, arregló la estructura genética y posee nuestras riendas. Dios está en la concepción. Creemos que la Biblia enseña que la vida humana comienza en ese momento. Dios sabe acerca de la vida humana y Dios ama esa vida humana desde el mismo momento de esa unión. Por eso los creyentes luchan tanto contra las opiniones de filosofías liberales que llevan a tomar indiscriminadamente esa vida humana y la destruyen. Dios intervino en el mismo momento de la concepción. Hay un libro escrito en Inglaterra por Lewis Thomas titulado La medusa y el caracol. Se trata de ¿por qué la gente hace tanto escándalo sobre los bebés de probeta? En ese libro Thomas dice, el verdadero milagro es la unión, es la comunión del espermatozoide con el óvulo en un proceso que al final produce un ser humano. Dice, la misma experiencia de esa célula debería ser el más grande asombro en toda la tierra. Luego añade, la gente debería estar caminando todo el día, todas sus horas cuando están despiertos, llamándose el uno al otro en interminable asombro, hablando nada más excepto de esa célula. Dijo, si alguien alguna vez logra explicarla mientras vivo, yo rentaré un avión que escriba en el firmamento, a lo mejor toda una flota, y los enviaré a escribir un gran signo de exclamación tras otro hasta que mi dinero se acabe. Así de increíble es esa célula. Por más de 9 meses, esta célula se divide en funciones de maneras exquisitas. Aparecen miles de millones de células sanguíneas, millones de bastoncillos y conos, hasta los cientos de millones de células de un óvulo fertilizado. Finalmente, un bebé nace, brillando con líquido, sus células ya funcionando. Sus músculos se flexionan en movimientos y momentos bruscos y torpes. Su cara retrocede a la luz fuerte y el aire seco de su nuevo ambiente. Sus pulmones y sus cuerdas vocales se unen en un primer alarido al respirar aire por primera vez, y dentro de ese paquete de células color de barro se encuentra el milagro de la vida humana. Dios intervino desde el mismo principio. Dios lo hizo. Dios intervino en su desarrollo. Lea los versículos 14 y 15 conmigo. Dicen, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Saben que el salmista nos dice que Dios protege nuestra individualidad aún en nuestro nacimiento? La palabra formidable en esa pequeña frase, formidable y maravillosa son tus obras. ¿Saben lo que significa? La palabra en el hebreo literalmente significa que usted ha sido hecho extraordinariamente diferente. Como ustedes saben, podemos ver a nuestro alrededor y podemos bromear de esto en algunas ocasiones. Podemos decir, válgame, ella es diferente o él es diferente. Hagámosle frente. Todos somos diferentes. Nunca ha habido dos seres humanos creados igual. Dios nos ha hecho extremadamente únicos. Todos llevamos nuestro propio sello especial de código genético que nos separa de cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. De miles de millones de personas y miles de millones de almas, Dios se aseguró de que cada uno de nosotros se ha hecho de manera especial, maravillosa y única. Mi amigo Don Gritzen, que es pianista y compositor, compuso este pequeño canto partiendo de este versículo y nunca lo supe, sino cuando estaba estudiando para este mensaje. Me encanta la letra. Esto es lo que escribió. Extremada y maravillosamente hecho. Soy único, solo uno de esta clase. Extremada y maravillosamente hecho, mi comienzo fue diseño de Dios. Él estaba conmigo antes de que yo naciera y formó mi ser con cuidado. Soy una persona de valía infinita, una obra maestra más allá de comparación. Extremada y maravillosamente hecho, estoy tejido en su tapiz. Extremada y maravillosamente hecho, fui creado para la eternidad. Su sello se ve en todas partes. Él tiene planes para mí. En secreto, Él sabía que yo estaba ahí. Un misterio del decreto de Dios. Extremada y maravillosamente hecho, estoy tejido en su tapiz. Extremada y maravillosamente hecho, fui creado para la eternidad. Eso es verdad. Se pregunta si tiene valía alguna. Bien, permítame decirle algo. Cuando Dios hubo terminado de hacerlo a usted, Él tomó el molde, lo rompió y lo desechó. Luego dijo, nunca haré otro como este, otra vez. Si la valía está en la escasez, usted vale una tonelada porque no hay nadie como usted en ninguna parte y a medida que envejece usted tendrá más y más valía. Ahora, no sé acerca de esa parte, pero el resto es verdad. Usted es único en la creación de Dios. Luego, Dios no tan solo protege su individualidad, sino que también protege su identidad en todo el proceso de la vida. En el versículo 15 dice esto, «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui tomado y entretejido en lo más profundo de la tierra». La palabra clave es cuerpo. Significa esqueleto, se refiere a la estructura completa de la persona adulta. De acuerdo a David, el cuerpo totalmente crecido en realidad había sido planeado, diseñado y programado cuando ni siquiera era lo suficientemente grande como para ser visible en las partes invisibles de la tierra. Antes de que usted naciera, todo el plan genético de lo que usted iba a ser de adulto fue exactamente determinado por Dios. Los científicos en biología molecular no hace mucho han descubierto esto. Lo llamamos ADN. Nunca he leído tanto acerca de esto hasta esta semana. Quiero decir, me hizo arrodillarme y adorar a Dios de una manera totalmente nueva. Descubrí algunas cosas increíbles. ¿Sabían que en cada célula de su cuerpo hay suficiente información como para volver a crear su persona adulta sin necesidad de otra célula? Y que cada vez que la célula se divide en el proceso de su crecimiento, toda la información está contenida en cada célula que fue parte de la división. Hay tanta información en cada célula que si ellos tuvieran solo una, podrían volver a ser toda su persona adulta. ¿Alguien ha razonado que si todas las instrucciones en una célula, en el código genético, en el ADN de una célula, si todas estas instrucciones se pusieran por escrito, llevaría unos 1,000 libros de 600 páginas cada uno a escribir toda esa información? Dios lo puso en una célula que no se puede ver excepto con microscopio, y eso está en cada célula de su cuerpo. Es increíble. De hecho, las hebras de ADN son tan finas y tan únicas que si todas las de un cuerpo humano se pusieran juntas, podrían caber en un cubo de hielo. Sin embargo, si se les extiende de punta a punta, irían de la Tierra al Sol unas 400 veces ida y vuelta. Esa es la cantidad de información que está en una sola célula del cuerpo humano. Dios lo hizo. Y lo hizo para que usted tuviera su identidad. Usted es único. Usted es individualmente precioso para Dios. Él no solamente protege su individualidad y protege su identidad. En el mismo proceso, Él protege su importancia. Él dice que usted es tan importante que todos sus días han sido escritos en un libro antes de que ni siquiera uno de ellos llegara a existir. ¿No es eso increíble? Dios sabía todo lo que se refiere a usted antes de que usted comenzara su vida, y además, Él tiene toda su vida planeada. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de usted. Así de importante es usted para Él. Bien, hay una última cosa que quiero decirle acerca de su autoestima. Repasemos por un momento. ¿Cómo sé que soy importante? Vamos, Él me conoce. Él me conoce, sabe lo que hago, lo que digo, lo que pienso, a dónde voy. Él lo sabe todo. Número dos, Él está cerca de mí. A donde quiera que vaya, Él está ahí. Él se asegura de nunca estar muy lejos. Número tres, Él me hizo. Lo que sea, no tengo razón para quejarme. Simplemente tengo toda opción para tomar lo que Dios me ha dado y usarlo al máximo para su gloria, usar mi capacidad de la mejor manera que pueda, porque Dios me hizo distinto de toda otra persona y Él hizo lo mismo por usted. Pero lo más increíble, y quiero que simplemente lea el versículo 17 conmigo, usted dice, pues bien, eso es una gran teología, pastor, me alegro de saberla. Pero aquí hay algo para hoy, este momento. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Su autoestima viene del hecho de que Dios lo conoce, que Dios está cerca de usted, que Dios le hizo. Pero ahora, ponga atención, su autoestima viene del hecho de que Dios, en este momento, en este mismo momento, óigame, Él está pensando en usted. En la gran mente de Dios, Él está pensando en usted. ¿Alguna vez ha llamado a un ser querido que está muy lejos? ¿Qué es lo que le dice a esa persona? Solo quiero que sepas que estoy pensando en ti, pensando en ti. Si usted no puede estar en la presencia de alguien todo el tiempo, es bueno estar en sus pensamientos. Pero el salmista dice que estamos en la presencia de Dios y que estamos en sus pensamientos. El salmista dice que la manera que Dios piensa de nosotros es tan increíble que él no puede entenderlo. Él dice, si tratara de enumerar las maneras que tú piensas en lo que se relaciona a mí, no podría hacerlo. Pero Dios, aun cuando no estoy consciente de que estás pensando en mí, tú estás pensando en mí porque yo me voy a dormir. Pero Dios, tú nunca duermes. Mientras yo estoy durmiendo, tú estás pensando en mí. Cuando me despierto en la mañana, estás ahí y estás pensando en mí. Usted es tan valioso y tan increíblemente importante para Dios que Él le conoce. Él está cerca de usted, Él lo hizo y Él en este momento está pensando en usted. En este momento, en este lugar, Dios lo tiene en su mente y en su corazón. Usted es hombre solo en relación a Dios. Permítame en realidad entender esto, terminar este asunto tratando de ayudarnos con esta historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban bombardeando Londres hasta el punto de pensar que Londres no sobreviviría a tal masacre, en medio de todo eso podemos encontrar episodios de valor heroico que encontraron su camino rumbo a los libros de la historia en Inglaterra. Durante un periodo de bombardeo, me dicen, los bombardeos alemanes atacaron a Londres por 57 noches consecutivas, bombardeando la ciudad 8 horas cada noche. Tenían más de 1.500 bombarderos que venían cada noche en oleadas de 250 aviones a la vez, simplemente destruyendo el centro de Londres. Parecía que tan solo era cuestión de tiempo para que toda la ciudad y su cultura quedaran destruidas, con la posible excepción de una cosa que se interponía en su camino: la Fuerza Aérea Real. La Fuerza Aérea Real puso sus aviones huracanes y sus escupefuego a volar alrededor de estos enormes bombarderos alemanes. Los ingleses recobraron sus esperanzas y su valor de aquellos valientes pilotos. De vez en cuando, estos aviones maniobrables podían colocarse en posición y derribar a uno de los bombarderos alemanes, y la resistencia se regocijaba. Cuando estos hombres llegaban a casa para su licencia, eran héroes nacionales. No podían caminar por las calles de Londres sin ser acosados por los ciudadanos que querían expresar su agradecimiento por su valentía. Desafortunadamente, muchos de los de la Fuerza Aérea Real pagaron con su vida su servicio de sacrificio por su nación. Como ven, el Huracán era un avión maravilloso, pero tenía un problema básico. Este avión era de caza, el motor a hélice. Tenía el motor a corta distancia de la cabina. Si ese avión recibía un disparo directo, a menudo, el avión se incendiaba como infierno en llamas. En tanto que el piloto podía ser disparado y salir del avión, en los 2 segundos que le llevaba para alcanzar la palanca y dispararse, había un calor tan intenso en la cabina que podía básicamente borrar los rasgos de su cara, porque las cañerías de gasolina corrían a lo largo de la cabina. Muchos de estos guapos pilotos de la Fuerza Aérea salieron de esa lucha con su nariz quemada, sin cejas, en ocasiones con sus oídos fuera de su lugar y muchas veces sin piel en su cara. Los enviaban a hospitales militares y teniendo que someterse a cirugías plásticas consecutivas para tratar de reparar el daño y ponerles algún tipo de rasgo con el cual pudieran regresar a casa. Muchos de estos hombres, a pesar de ser admirados por su valor, regresaron a periodos de gran soledad. Un piloto llamado Peter Foster describió lo que fue someterse a las cirugías y prepararse para volver a entrar en la vida pública. Esto es lo que dijo: tus miedos y preocupaciones vienen al enfoque en el espejo a diario. Por meses, uno se mira en el espejo como un aparato de medida objetiva para estudiar el progreso que los cirujanos han hecho. Uno estudia las cicatrices, la extraña arruga en la piel, el grosor de los labios, la forma de la nariz. De este estudio, uno pide ciertos ajustes para mejorar la apariencia y los médicos le dicen si pueden o no pueden hacer ese ajuste. Pero dice, para cuando se acercaba el momento en que uno sabía que iba a ser dado de alta, la vista del espejo cambiaba. Ahora, mientras uno mira el reflejo de una nueva cara, no con la que uno nació, sino con una imitación inferior, uno trata de verse a sí mismo como los extraños lo van a ver. En el hospital, uno ha sido el objeto de orgullo, respaldado por la camaradería de sus amigos y los cuidados del personal. En el mundo exterior, uno sería un anormal. El miedo se apodera del espíritu. ¿Se atreverá alguna muchacha a casarse con esta cara? ¿Le dará alguien trabajo a esta cara? En ese momento crítico, dijo Peter Foster, solamente un factor le comienza a importar a uno: la respuesta de su familia y amigos íntimos. El éxito del cirujano para reconstruir su cara en realidad ya no le importa, porque su futuro cuelga en las reacciones de aquellos que están más cerca de usted. ¿Le querrán y le aceptarán, o le mantendrán a la distancia a consecuencia de su falta de rasgos faciales? Peter pudo escribir esto porque fue uno de los más afortunados. Su novia vino al hospital donde iba pronto a ser dado de alta e insistió en casarse antes de que saliera del hospital. Ella le dijo, en términos inequívocos, que lo amaba a él y no a las membranas de su cutis. Cuando Peter regresó a casa, él regresó a casa del brazo de alguien que lo amaba por lo que era. Pero por supuesto, vino a casa a enfrentar también rechazo muy doloroso. Algunos de sus amigos adultos volteaban la mirada. Usted lo sabe ya porque lo ha visto pasar. Algunos de los niños, sin preparación, sin educación, le hacían burlas crueles y se reían. Pero Peter Foster dijo, cuando eso pasaba, yo regresaba a ver a mi esposa y ella me daba la imagen de mí mismo. Aún en estos días, no importa cómo me sienta, si comienzo a sentirme como que no valgo nada, simplemente la miro a ella y ella me da una cálida sonrisa que me dice que estoy bien. El Salmo 139 es la cálida sonrisa de Dios para usted. Usted está bien. Él lo conoce. Él está cerca de usted. Él lo hizo. Él está pensando en usted. Usted vale mucho porque Dios le está sonriendo. He estudiado esto antes, pero cada vez que lo hago, recibo un gran estímulo y bendición. La próxima vez que usted se sienta alicaído y como que no vale nada en la vida, debe volver a este salmo y revisar el evidente amor, la gracia de Dios y su favor hacia usted como persona. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cuánto valgo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.